por Radio Voces 87.7. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias con Matt, el informativo de Radio Voces, el 87.7. Les damos la bienvenida y les decimos que los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana, como lo hacemos de lunes a viernes, acá por la 87.7, informándolos, musicalizándoles un poco la mañana y, por qué no, tomando unos mates. Y posibilitan esta salida al aire Satélite Yago en los controles y operación, y en producción y en redes sociales Pablo Díaz Mayorga y Candela Blanco, y aquí en el piso y como todos los días, Ismael y Marian, quien les habla. Buen día para todos, buen día Marian. ¿Cómo le va? Bien, acá poniéndole onda a este lunes, a esta semana. Pero sobre todo este lunes postelectoral, ¿no? Que ha sido una jornada larga la de ayer, con muchísimas sorpresas y con muchísimos análisis que se han hecho previos a las elecciones que después no se han cumplido. Pero bueno, ya vamos a estar hablando un poco más de lo que pasó ayer aquí en la provincia de La Rioja, que hemos elegido diputados y diputadas provinciales. El único condimento que le sumaría sería bronca. Sí, bronca y apatía, le diría, ¿no? Porque por ahí la bronca expresada desde la casa no sirve de nada. Yo a esa bronca le sumaría apatía por no haber ido a votar. A dar un giro. Claro, si tiene bronca, estaba cansado de las mismas caras de siempre, hubiera votado otro. Vaya y vote. Pero bueno, en la casa no cambiamos nada. Le digo la temperatura que estamos ahora, estamos en los 12 grados. Parece que hace más, ¿no? Está como fresquito. Sí, lo que pasa es que estuvo lloviznando durante la madrugada y eso quizás da esa sensación de más fresco. Para la mañana el Servicio Meteorológico Nacional dice probables neblinas aisladas, cielo parcialmente nublado o nublado, baja probabilidad de lloviznas aisladas, vientos leves del sector este. Y para la tarde-noche, cielo parcialmente nublado o nublado, vientos leves de direcciones variables. Vamos a tener una máxima de 17 grados y una mínima, ya la hemos tenido, de 10 grados. Les recordamos que nos estás escuchando a través del FM 87.7 Radio Voces. Y que si no, también seguramente habrá quien nos está sintonizando a través de la www.radiovoces.com.ar. Y si no, como última opción está TuneIn, bajás la aplicación y nos buscás como Radio Voces La Rioja. Por si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 384-93-94-34. Y si no, nos buscás en el fanpage como Cooperativa Radio Voces, nos das me gusta y ya estamos en contacto. Vamos a decirles las buenas noticias que tenemos en estas épocas del mes. Comienza, o se reactiva, mejor dicho, el pago de los sueldos para los empleados públicos y hoy cobran Canal 9, A Jalar, Apos, Hospital Vera Barros, Hospital de la Madre y el Niño, Secretaría de Ganadería, Ministerio de Salud Capital y dos zonas del interior con su planta PIL provincial. Esas son las buenas noticias del día. Porque después viene un derrotero de que no están tan buenas. Vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y enseguida volvemos. Sin voz, sin voz, Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Seguimos en este Noticias con Mate, en este segundo bloque. Hasta las 10 te estamos acompañando, te estamos informando. Y tomamos mate, tomamos café. No llegó nada de los carbohidratos todavía por acá, o sea, hacemos la denuncia pública. Sí, en minutos más, si no llegase, vamos a empezar a tomar medidas de fuerza, paro cada 10 minutos, porque no se puede seguir así. Claro. Mantenemos leemos los títulos nada más, como la guardia mínima. Bueno, si la gente quiere comunicarse, si se quiere solidarizar con los conductores de Noticias con Mate, ¿cómo puede hacer? Podemos ir hasta su espacio donde pueda descargar la ira después de ayer. Nos puede mandar un mensaje o un audio gritando al 384-93-9434. Y si no, le da me gusta a Cooperativas Radio Voces en Facebook y ya estamos en contacto. Sí, solamente receptamos la bronca de aquellos que han ido a votar. Los que no fueron a votar, a bancársela, porque la oportunidad del cambio la tenían en la mano y se quedaron en sus casas. Eso es derrotismo, señores y señoras. Bueno, vamos a comenzar con los títulos de las noticias locales. Elección a diputados, 3 del partido justicialista, 2 del paredismo y 2 de Cambiemos, más Gabriel Amoroso, son los nuevos diputados por la capital. Con casi el 100% de las mesas escrutadas, el partido justicialista obtuvo un triunfo en el departamento capital con un 25,1% de los votos. En segundo lugar, el Encuentro Frente por La Rioja con el 19,6%. En tercer lugar, la Alianza Cambiemos con 19,15%. Y cuarto, la agrupación municipal con La Gente. Y teniendo en cuenta que mucho de lo que vamos a decir hoy se va a tratar de lo que pasó en la jornada de ayer, en estas elecciones 2017, en las primeras elecciones que están pactadas en este año, el oficialismo ganó en la ciudad capital, como también en varios departamentos. El ex gobernador Luis Beder Herrera manifestó en una conferencia de prensa: tenemos un buen resultado para el justicialismo a pesar de las maniobras del gobierno nacional. Y lo dice él, que le mite la gente que va a cobrar 1.500 más de quincenita. La Rioja volvió a repudiar los femicidios y la violencia de género. Más de 1.000 personas marcharon en la Plaza 25 de Mayo por Ni Una Menos. La marcha se realizó el sábado pasado. Carteles y banderas se destacaban, todos con una consigna muy clara contra el preocupante aumento de femicidios y los casos de abuso sexual sin resolver. Familiares de un violador pederasta golpean y amenazan a militantes del Frente Riojano Antipatriarcal luego de una marcha del Ni Una Menos. Luego de finalizada la marcha de Ni Una Menos en La Rioja capital, familiares del varias veces denunciado por violador y pederasta Julio César Alba golpearon y amenazaron a compañeras del Frente Riojano Antipatriarcal, Cooperativa Radio Voces y la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual de La Rioja. Toda nuestra solidaridad para las compañeras que sufrieron este cobarde. No sé cómo calificarlo, porque la verdad es que es de una hija de putés tremenda. Ya lo vamos a estar hablando, pero fue muy fuerte lo que pasó después de la marcha de Luna Menos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. ¿Con qué nos vamos? con Pez, la banda de Minimal. Volvemos con los títulos nacionales. Voces. Tanto tiempo te estuve esperando. Volvemos a Noticias con Mati aquí en 87.7 para leerles los títulos de las noticias nacionales. Tanto tiempo. ¿Qué estamos escuchando? Axel Krieger. Bien. Lo escuchamos la semana pasada y también dijo lo mismo. Y dije lo mismo. Bueno, comenzamos con las noticias nacionales. Una ola feminista tomó las calles de Buenos Aires para reclamar en la tercera Ni Una Menos. Las consignas eran contra la violencia machista y el Estado cómplice. Una multitud marchó en el Congreso hasta Plaza de Mayo, en la tercera Ni Una Menos. La violencia machista, la represión estatal, la prisión de Iggy y Milagro Sala fueron los ejes de un extenso documento consensuado por las organizadoras. El gobierno quiere que la ley de responsabilidad empresaria sea retroactiva y hay resistencia en el Congreso. El Ministerio de Justicia explora una cláusula de eximición de penas que puede aplicarse a la versión local del Lavallato, ¿es? El Lavallato, sí. Uh-huh. Pero el proyecto se demora porque los diputados de Cambiemos no están de acuerdo. Dicen que no lograrían los votos. Y sí. Porque hay muchos nombres de Cambiemos dando vueltas en el Lavallato. El Lavallato, recordemos, es el escándalo brasileño por coimas, donde lo principal es la empresa Odebrecht, que además Odebrecht es una empresa conductora que tiene obras en toda Latinoamérica, principalmente en Brasil y principalmente en Argentina. Sí, es como un radiador de Cambiemos, están todos pegaditos sí. Ahí y nadie quiere que se destape. Y no saben cómo despegarse. Sí. Cayeron en mayo el 2,3% las ventas en comparación con el mismo mes del 2016. Las ventas minoristas van cuesta abajo. Según un informe elaborado por la CAME, el rubro de la indumentaria fue uno de los más golpeados, a pesar de las fuertes promociones. También cayeron las ventas en artículos de marroquinería, bebidas y alimentos y materiales para la construcción. El sector acumula en 5 meses una retracción del 3,4% en la comparación interanual. Y Daer, uno de los tres directivos de lo que es la CGT, fue duro contra el gobierno y acusó de impulsar una campaña de desprestigio contra la oposición. El dirigente sindical afirmó que adoptan esa posición porque saben que el peronismo tiene posibilidades de disputarle el poder. Además advirtió que luego de las elecciones el oficialismo intentará bajar los salarios. Podríamos hacer un libro de esta mentira de que de Cambiemos nos va a salvar el peronismo. Memoria, compañeros. Memoria, muchachos y muchachas. Se cumplen 29 años del asesinato de Agustín Ramírez. Este lunes, hoy, tendrá lugar en el Serpaj. El Serpaj es el Servicio de Paz y Justicia, la organización de Pérez Esquivel. Les decía, tendrá lugar en el Serpaj la presentación del caso Agustín Ramírez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Recordemos que Ramírez fue un militante barrial que fue asesinado a finales de la década del 80, ya instalada la democracia, pero la lógica que manejaron para asesinarlo fue la misma de los grupos paramilitares de la dictadura, o previo también a la dictadura, que fue la AAA, sobre todo en Buenos Aires, y Ramírez era un militante barrial, muy comprometido y que además había fundado algunas publicaciones que servían de comunicación entre barrios. Tenía un trabajo muy interesante el compañero Agustín Ramírez.

lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Yo no sé si es en vano este amor. Aquí no hay luces de escena y algo en mí no se serena, no. Yo ya no comprendo nada, tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Noches de melancolía, pateando en una ciudad vacía, en la oscuridad te busco a vos. Quizás hoy sí te puedo encontrar, más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Yo sé que no es en vano este amor, más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Muy bueno. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Volvemos a Noticias con Mate cuando son las 8 y 39 minutos en esta mañana de día lunes, por no decir miércoles. No es viernes hoy. Y va queriendo asomar la claridad del día porque hay que comentarle a la gente, por si no, porque yo tengo como una imagen, quizás son las ganas, de que nos escuchan así como de entre las sábanas. Sí, sí, sí, sí. Como para ver qué onda y ahí deciden si salir o no. Tapado hasta las cejas. Hasta la nariz para respirar bien. Pero este noticiero empieza de noche, tienen que saberlo. Y comienza mucho antes, en la madrugada. Así es, no, a las 5 nos juntamos justamente a debatir qué va a salir, qué no. O sea, lo que ustedes están escuchando del aire lleva 2 horas de, o casi 3 horas de preproducción. Y a veces son muy acaloradas las discusiones. Échale semilla a la maraca pa' que suene. Ahora sí, volvemos con el desarrollo de los títulos locales. Y el tema que se lleva a todos los titulares es la elección que hubo ayer aquí en nuestra provincia, donde se eligieron diputados. En Capital ganó el Partido Justicialista, que logró ubicar 3 diputados. El Paredismo logró 2 diputados y Cambiemos, junto con Cambiemos, que también logró 2 bancas, y Gabriel Amoroso son los diputados, los nuevos diputados que van a asumir en diciembre de este año. Con casi el 100% de las mesas escrutadas, el Partido Justicialista obtuvo el triunfo en el Departamento Capital con el 25,1%. En segundo lugar, el Encuentro Frente por La Rioja con el 19,6%. En tercer lugar, viene Alianza Cambiemos con el 19,1%. Y en cuarto, entró la agrupación municipal Con la Gente, que lidera Gabriela Amoroso. Con estos resultados, en representación del Partido Capital, ingresarán a la Cámara de Diputados por el Partido Justicialista Teresita Madera, Ricardo Quintela y Elio Díaz Moreno. Por Encuentro Frente por La Rioja ingresan Felipe Álvarez y Sonia Torres. Por Cambiemos, Gustavo Galván y Alfredo Brígido, y Gabriela Amoroso por la agrupación Con la Gente. En Capital votaron casi el 60%, 59,7% votaron. Es muy poco. Es el nivel más bajo que tuvo el padrón de votantes desde la vuelta de la democracia. Esto da que solamente casi 90.000 electores en un total de 150.000. Sigue haciendo números redondos. Concretamente votaron 89.693 electores en un padrón de 149.996 personas habilitadas para votar. El justicialismo obtuvo 21.431 votos, Encuentro por La Rioja 16.797, Cambiemos obtuvo 16.408 y Con la Gente 8.985 votos. Eso es como lo más triste de leer las cifras, ¿no? Que teniendo en cuenta y en el marco de que solamente casi el 60% del padrón fue a votar, es con muy poco el porcentaje con el que se ganó, y encima viene ganando la vieja política enquistada de hace por lo menos 40 años en la provincia. No se entiende bajo ningún punto. Ninguno de quien ganó, a pesar de que sus discursos digan lo contrario, forman parte de lo que se podría llamar la nueva política. Pueden ser jóvenes, pero tienen prácticas muy antiguas. Sí. Hay que ver también que la mala elección que hicieron quien se supone oposición, ¿no? Lucía Ávila, que parecía que iba a retener su banca, no logró el caudal de votos suficientes. La izquierda, que está dividida en varios estamentos, a pesar de que hubo parte de la izquierda que sí hizo una buena elección, pero sin embargo no le alcanzó. Pero habría que empezar a replantearse las estrategias de cara a lo que va a ser octubre. A ver si en algún momento les arrebatamos el poder a estos dinosaurios, che. Elecciones 2017, esta elección del domingo de ayer, del domingo pasado, fue la primera pactada en lo que va del año 2017 y el oficialismo ganó en Capital. El exgobernador Luis Beder Herrera manifestó en conferencia de prensa: tenemos un buen resultado para el justicialismo a pesar de las maniobras del gobierno nacional. Pueden entrar a sus redes sociales y chequear cuál es la foto institucional de el logro obtenido por el oficialismo. Es grotesca la foto. con la que festeja el oficialismo. Sí, la verdad que de muy mal humor, teniendo en cuenta que son los representantes de la gente en el poder, digamos, son los que están gobernando, que salgan haciendo obscenidades con las manos, no importa quién va dirigido, eso ya es anecdótico. Pero son gobierno. Son gobierno, muchachos. Mantengamos la postura y mantengamos por lo menos las formas. Ni hablar de ya pedirles que piensen en la gente, ni que hagan leyes que favorezcan al conjunto de la sociedad. Eso ya es como una utopía. Pero es lo mínimo, digamos. El peronismo ha ganado nuevamente en la provincia de La Rioja. Es una elección señera y que nos costó mucho, agregó Beder Herrera. Mucho en dinero, debe decir. Por otra parte, la legisladora nacional y diputada provincial electa, Teresita Madera, agradeció el trabajo de los dirigentes justicialistas y afirmó: nos comprometemos a devolverle a cada ciudadano nuestro trabajo con los más humildes. Estamos muy contentos y agradecidos. A su vez, el ex intendente de Capital, Ricardo Quintela, sostuvo: el peronismo vuelve a ser protagonista, vuelve a recuperar el protagonismo. Las cinco listas del peronismo votan más del 70% de los votos, concluyó el electo diputado provincial Ricardo Quintela. Léase que esta es la primera elección que gana, y no de forma limpia, Teresita Madera. Sí, además lo de limpio yo lo traduzco que no está claro si son votos de ella. Porque cuando no estuvo Quintela, el peronismo perdió. Claro, por eso digo. Así que no sabríamos, no podríamos decir a ciencia cierta si ganó realmente Teresita Madera. A pesar de que es diputada, electa. Nosotros vamos juntos, Ismael, pero gana vos. Sí, yo creo que el mayor análisis que tiene que hacer la dirigencia de todos los partidos que de nuestra provincia es... la muy baja participación de los votantes, ya sea por decepción, por enojo, por no sé, por lo que quieran, por la mala imagen que tiene la Cámara de Diputados, pero ahí es donde hay que apuntar, hay que empezar a contagiar a la gente para que vote, que haga una defensa de democracia, que traduzca ese enojo que tiene, esa decepción, en votar, inclusive hasta votar en blanco. Mire el extremo que le digo. Es que, digo, hay gente que no le gusta votar y que tiene su punto ideológico y su postura, pero lo cierto es que el juego es son las elecciones, o sea, ese es el juego pactado, la forma de ganarle el poder y es jugar también ese mismo juego, entonces quedándose en la casa y criticando después en realidad es muy hipócrita. Entonces, eso, el voto bronca debería haber estado ahí, dándole aunque sea participación a los partidos que sí son una nueva política y que sí apuestan a algo diferente y no al peronismo de hace 50 años gobernando la provincia. Sí, hay algo también que siempre sorprende. Digamos, la mayor parte del electorado de La Rioja, al menos de la capital y del interior también, forma parte de lo que es los empleados públicos. Gran parte de esos empleados públicos son de planta permanente. Y hay una ley que no se puede echar a la gente de planta permanente. Yo he visto, me ha tocado presenciar discusiones de una empleada de planta permanente discutiéndole e insultándole a un ministro. Al título de: usted no me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer. Ahora, eso no se traduce después en el voto. Porque si tan confiados están en sus puestos de trabajo, y después una de las excusas que siempre ponen para votar a determinado partido, generalmente al partido gobernante, es: estoy cuidando mi trabajo, es mi jefe, ese tipo de cosas, pero generalmente son de planta permanente que después no lo pueden echar, digamos. Además, no solamente eso, en el cuarto oscuro están solos. Hay que abandonar, no sé, el egoísmo también. Pensar un poco más en macro y dejar de pensar en la quinta, en lo personal. Sí. Bueno, quizás los grandes perdedores de esta elección, por un lado Cambiemos, que salió en tercer lugar, va perdiendo el caudal de voto, ese voto bronca que ellos tanto apelaban, que les hizo ganar en el 2013 y en el 2015, ahora han perdido casi el 30% de esos votos. Lo más probable es que sea por no solo por el hecho que fue poca gente, sino que ellos son la defensa del gobierno nacional aquí en nuestra provincia y las políticas nacionales están yendo a la deriva. Así que también eso repercutió bastante. Y el otro me parece que el gran perdedor de estas elecciones es el vicegobernador Bossetti. Su partido, no, Acción Riojana, no hizo una buena elección, prácticamente ni figura entre los principales partidos, no ganó en el interior, estaba repuntando en San Agasta, pero finalmente terminó ganando Aparicio, que es del vederismo. Nuevamente Aparicio. Aparicio que es todo y no es nada. Bossetti quiso, se puso fue una oposición muy fuerte al gobernador Beder Herrera. De hecho salió a contradecirlo cuando Beder Herrera anunció la quincenita. O sea, el único voz oficial que hubo desde el gobierno fue la de Néstor Bossetti, que lo salió a decir que era un irresponsable por haber dicho ese tipo de cosas. Y después eso no se tradujo después en el acompañamiento de los ciudadanos. Quizás porque no le creen. Quizás porque en la elección anterior eran unos abrazos fundidos con el señor ex gobernador y ahora está en la vereda del frente. Quizás en la elección de octubre estén en la misma vereda. Quizás sea candidato a diputado nacional o senador nacional en octubre. La gente, ese tipo de cosas sí se da cuenta. ¿Quién es quién? Entre votar a uno que ya lo conocemos y votar a uno nuevo, digamos, entre votar un chanta y otro chanta nuevo, la gente prefiere elegir el chanta que lo viene gobernando hace 30 años. No sé, la verdad que tengo mucha bronca como para entender a la gente. Es como incomprensible lo que pasa. ¿Nos quejamos de qué? Si vuelve a ganar lo mismo. Y lo otro que también fue de sorpresa fue lo de Lucía Ávila, que parecía que iba a retener su banca y no logró llegar a los cerca de 8.000 votos que necesitaba para poder retener su banca. Antes de la elección parecía que el voto bronca que ayudó a Cambiemos en otras elecciones parecía que iba a ir hacia Lucía Ávila, pero... Sí, no llegó. Creo que fue la que estuvo más cerca quizá de los partidos más chicos. Sí, estuvo peleando hasta último minuto con Gabriel Amoroso. Pero finalmente Gabriel Amoroso... Ganaron los lunas. Digo, ganó Gabriel Amoroso. Si bien fue muy poca la cantidad de votantes, no deja de ser una elección legítima. Hay que reconocer que, bueno, ganó la estructura, ganó el aparato, ganó el partido gobernante. Los dos partidos gobernantes, si usted quiere, tanto en la provincia como en el municipio capital. Y, bueno, y Cambiemos, que representa al gobierno nacional. Digamos, ganaron las estructuras. Acusaciones cruzadas de uno y otro... Bolsones de aquí, bolsones de allá, otro que ofrecían plata. Fue muy curioso que desde el peronismo salgan a acusar al paredismo de dar bolsones, de dar plata. Digamos, son prácticas del manual del peronismo, básicamente. Aparte se denunciaban entre ellos, chicos. Había fotos del PJ, de Cambiemos y hasta de APU, de... De Paredes Urquiza. De Paredes Urquiza. Todos ponían plata como si... ¡Ah! Thank you. Y a su vez, Encuentro por La Rioja dijo: es heroico lo que hicimos. El partido Encuentro por La Rioja obtuvo el segundo lugar por una diferencia mínima sobre la alianza Cambiemos. El diputado electo Felipe Álvarez sostuvo que con este resultado el paredismo sería la principal opción de cambio. A su vez, el intendente Alberto Paredes Urquiza, en conferencia de prensa, agradeció el acompañamiento de la gente y manifestó: hay un ciclo de la política que se está terminando. Hay una voluntad real de cambio. Por su parte, el jefe comunal apuntó que un 80% de gente que le dijo que no a una forma de hacer política. Pero de todas formas ganó, digamos. De la misma manera, el diputado electo por Encuentro por La Rioja, Felipe Álvarez, expresó: es heroico lo que hicimos, y agradeció al intendente Alberto Paredes Urquizas, asegurando: hoy somos la principal opción de cambio en Capital. En referencia a la campaña, el diputado electo y viceintendente, en uso de licencia, destacó que empezó y terminó con la gente, en clara referencia al oficialismo. APROSLAR suspende las medidas de fuerza. La Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia informó que decidió suspender las medidas de fuerza anunciadas para el 6 de junio en razón de haberse logrado un principio de solución al conflicto planteado. La gremial señaló que la decisión se tomó luego de haber analizado con el gremio Ser Salud y varios servicios el compromiso de una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, donde se trabajará el aumento en la guardia, incrementos de sueldo y otros puntos. De esta manera se ha intentado destrabar un conflicto que aún sigue latente y requiere poner todas las herramientas para su solución, con respuestas concretas que hagan a un sistema de salud que tenga que ver con el derecho, la calidad de atención y la equidad, dijo en el comunicado APROSLAR. La Rioja volvió a repudiar los femicidios y la violencia de género. Unas 1,000 personas marcharon en la Plaza 25 de Mayo por el Ni Una Menos este sábado pasado. Carteles y banderas se destacaban todas con una consigna muy clara contra el preocupante aumento de femicidios y los casos de abuso sexual sin resolver. Alrededor de 1,000 personas participamos en la tarde del sábado pasado de la tercera marcha nacional por el Ni Una Menos bajo la consigna "El Estado es responsable". Se movilizaron por el centro de la ciudad mujeres y hombres de distintas agrupaciones políticas, sociales y los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que buscaban levantar la voz para eliminar una triste estadística de nuestro país donde una mujer muere cada 18 horas. La antesala a la movilización estuvo marcada por expresiones en una radio abierta realizada por Radio Voces, donde se vertían números acerca de la realidad que viven a diario mujeres argentinas como una sociedad patriarcal, aún en grandes proporciones, considera a la mujer como un objeto reductible y manipulable, y cómo esa cultura se transmite de generación en generación. El preámbulo de la marcha fue una intervención de cinco chicas que con la boca amordazada sostenían en sus brazos el cuerpo yaciente de una víctima envuelta en bolsas de polietileno, como si fuera casi un denominador común de los casos de femicidio. Fue una marcha que, como caracteriza a las marchas feministas o de la lucha por los derechos de la mujer aquí en La Rioja, acompañado con la murga antirrepresiva, que siempre le pone música y cuerpo a la lucha, marchamos por las calles denunciando las distintas instituciones las faltas de políticas para eliminar la violencia contra la mujer y reducir las estadísticas que la verdad que cada vez son peores. Se retornó a la plaza y se leyeron documentos, los distintos documentos de las agrupaciones políticas, pero lo importante fue que ya al finalizar la marcha se abrió el micrófono para que las víctimas y los sobrevivientes del abuso sexual, que también se presentaban por primera vez en público como una red que se ha armado, contaran los casos particulares de violencia sexual y de cómo la justicia ha trabado por más de 10 años un montón de casos contra abusadores que se encuentran en libertad. Y respecto a esto que les decíamos hace segundos, familiares de un violador pederasta golpean y amenazan a militantes del Frente Riojano Antipatriarcal luego de la marcha del Ni Una Menos. Ya casi retirándonos de la plaza, después de la marcha, éramos increpadas por familiares del ya denunciado varias veces violador y pederasta Julio César Alba. Para hablar sobre esto y ampliar un poco la información. Sí, estamos en comunicación con Cuni Fernández, que fue una de las víctimas de esta salvaje agresión por parte de los de estos familiares. Cuni, bienvenida a Noticias con Mate. Hola, compa, buenos días a toda la audiencia y a ustedes ahí. Bueno, primero expresarte toda nuestra solidaridad con vos. Cuni, disculpa, ¿podrás bajar todo el retorno? Porque si no, es mala la comunicación. No los escucho. Hola, ¿ahí nos escuchás mejor? Ahí te escucho. Bien, si podés bajarle un poco a la... Si estás escuchando radio, por ahí bajale a mínimo el volumen, así se podemos escuchar mejor. Ahí lo saqué. Ahí está. Dale. Bien, no, te decíamos que primero antes de expresar toda nuestra solidaridad para vos, para Lucía, que han sido otra de las chicas que ha sido agredida, y que nos cuentes un poco con tus palabras qué es lo que pasó. Bueno, realmente es terrible la violencia con la que se dirigió esta gente hacia nosotros. Ya había terminado la marcha Ni Una Menos, estábamos desconcentrando, estábamos junto a Pablo, que estaba denunciando a una red que protegía a su abusador. Y bueno, en eso llegan tres mujeres desconocidas para nosotros hasta ese momento, y empiezan a insultar a Pablo, a lo que nosotras hacemos un cordón para protegerlo, porque era increíble las cosas que estaban diciendo. Una de las señoras, Marcela, estaba armada con un cúter. Bueno, en eso Pilar, que es la sobrina de Julio César Alba, empieza a golpear, a Belén, una de nuestras compañeras. A eso Lucía empieza a grabar con su celular. Y bueno, se acerca Analía, que es la tía de esta chica, que le propina un golpe a Lucía, le quita el teléfono y le empieza a tirar del pelo, le insulta. A eso yo me acerco para separarlas y llega la otra señora y me agarra del pelo, me golpea con el scooter la cara, me pega una piña por el lado izquierdo de mi boca. Y bueno, nuestras compañeras empiezan a intentar separarnos, a sacarnos de esa señora, y Pilar, mientras filmaba, decía que suelte a su madre, mientras era su madre la que me tenía a mí, estaba encima de mí y no paraba de golpearme. Recibimos insultos todo el tiempo, discriminaciones por nuestros cuerpos, por nuestra sexualidad. Fue tremendo todo lo que hicieron para defender algo que es completamente indefendible, algo que es tremendo, porque con sus propias palabras decían que a él le gustaba, que a Pablo le gustaba que abusaran de él, que él se lo había buscado, cuando nosotros sabemos que el único culpable de una violación es el violador, y que nada de lo que la víctima pueda hacer lleva a que alguien lo tenga que violar. Es increíble, es tremendo. Y bueno, después de eso fuimos a la comisaría. Bueno, antes de esto, la policía obviamente hizo un cordón para defender a estos agresores. Nos trataron re mal a nosotros. Nos amenazaban todo el tiempo de que nos iban a llevar presos. Cuando fueron estas señoras las que nos increparon, fuimos a hacer la denuncia y ellas ya estaban ahí. Apenas entramos, ellos dijeron que nosotros les habíamos golpeado. Y bueno, estuvimos alrededor de 2 horas en la comisaría hasta que nos tomaron la denuncia. No había médico para que nos revisen, y bueno, solamente me tomaron la denuncia a mí porque estaba golpeada. Si no hubiese tenido, creo que todos esos golpes, tal vez ni siquiera nos toman la denuncia. Y los policías que estaban en la plaza no actuaron para nada en consecuencia de lo que había pasado. Dejaron libre a esa gente y escondieron el scooter que ellos tenían. Cuni, Marian te habla. Quería preguntarte cómo siguen las acciones legales, las presentaciones en la policía y demás. Bueno, ahora vamos a seguir adelante con esta denuncia porque tenemos que hacerlo a través de sumario. Ya tenemos constancia de que me ha atendido una médica en el hospital, porque como ellos no tenían eso, tuvimos que hacerlo particular, y también vamos a realizar las denuncias correspondientes en el INADI y por las amenazas, ¿no?, y todos los agravios recibidos. No te escucho. Digo, por las amenazas y todos los agravios recibidos. Claro. Cuni, ¿van a llevar esta denuncia a niveles nacionales, digamos, con parte de organizaciones de lucha contra la violencia de género? Sí, ayer anoche sacamos un comunicado en el que se adherían Cooperativa Voces, la Red de Abusos Sexual de La Rioja, el FRA, Isabela Mujeres en Lucha, La Rioja, Chapanay, FROP, el Plenario de Trabajadoras, Juntas de la Izquierda del MST, Movimiento No Matarás y la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe. Pretendemos que esto se haga público para que todo el mundo pueda ver la violencia con la que se manejan y la impunidad que tienen esta gente para tratar de tapar a este pederasta. Muy bien, Cuni, desde aquí obviamente vamos a seguir acompañándote. De nuevo, repetite nuestra solidaridad, los micrófonos van a estar siempre abiertos. Y bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que esté pasando. Bueno, muchas gracias, y nosotros no vamos a dejar de denunciar ninguno de estos abusos que llevan adelante esta gente privilegiada de nuestra ciudad. Muy bien, muchas gracias por el contacto. Gracias. Ahí pasaba Cuni Fernández, una de las compañeras que fue agredida por estos familiares de este violador, cuando terminaba la marcha de Ni Una Menos el sábado pasado aquí en nuestra provincia. Exacto, el dato de color es que cuando ya logramos que estas mujeres suelten de los pelos a las compañeras, a Lucía, a Belén y a Cuni, llegó la policía y bueno, cuando intentamos explicar todo, la policía se baja de los 4 móviles que llegaron a la plaza y hace un cordón protegiendo a la familia del violador. Bueno, es coherente con la estructura que manejan, digamos, siempre protegiendo a los agresores y no a las víctimas. De lo peor. Tremendo, la policía siempre. Pero no hay una vez que actúen decentemente. No, encima cuando les empezamos a explicar por qué, porque nos decían, bueno, se calman porque las vamos a llevar detenidas. Y le digo, ¿por qué no les decís a la otra parte lo mismo que nos estás diciendo a nosotras? Tuc, me dio la espalda las dos policías mujeres con las que estábamos hablando. O sea, en el mínimo voy a perder, se dan vuelta. Bueno, y con esto nos vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. Alegres y tristes, vi cosas que no te cuento porque no pueden decirse. No me importa lo que viste, me importa lo que vi yo. Tanto confiar en tu voz me dejó en esta angustura, sin flor y sin hermosura. Puro fino y en barranca de una eternidad que espanta la calma de un mar feroz. Solo queda dar el salto. ¿Cómo puede costar tanto lo que da felicidad? Si da miedo a perder algo, a romperse o a quebrarse, que no para de guardarse, es a quien le va a faltar. No veré desolación donde solo hay soledad, ni viento ni un huracán donde haya un soplo desnudo, ni como ni 3000 montes donde supimos estar. Voy a volver a mirar y aprender a andar fecundo. Es que no fuimos dos cuerpos, es que fuimos otro mundo, un universo profundo entre cosas cotidianas que no son buenas ni malas mientras vayan orbitando, pero un veneno aguardando cuando no se mueven más. Música en Noticias con Mate. Oh, comer el mundo. No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora. Nos bastaba con dejar pasar las horas. Horas, horas, colgados como dos computadoras. Horas, horas, meta echar carbón en la locomotora. Recorriendo aquel Edén de solo dos metros cuadrados. ¿Qué será de aquel colchón, de aquel colchón tan maltratado? Allá íbamos tú y yo, llevados por el remolino. Nos dejábamos caer, caer, caer hacia el destino. Durante horas, horas, como dos computadoras. Horas, horas, neta echar carbón en la locomotora. No queríamos dormir, nos queríamos comer a besos. No queríamos dejar de cometer ni un solo exceso. Nos venía a saludar en el balcón la luna llena. Nos bastaba con dejar morir la pena. Durante horas, horas, colgados como computadoras. Horas, horas, meta echar carbón en la locomotora. No hay humor, ¿cuál es? Dice Moyo. Volvemos a este octavo, noveno, décimo bloque de Noticias con Mate. Si la gente quiere comunicarse para contestarle a Moyo o a Drexler, que estamos escuchando antes, ¿cómo hace esta gente maravillosa? Se puede comunicar al 384-93-94-34 y si no, lo puede hacer a través de Facebook. Nos buscan como Cooperativa Radio Voces y ya estamos en contacto. Así de fácil. Entran, le gusta, le da me gusta. Le gusta además lo que estamos publicando, porque la mayoría de las noticias que nosotros les comentamos aquí al aire quedan reflejadas después en las redes sociales y en la página www.radiovoces.com.ar. Hay que ponerle rock al lunes después del domingo así, ¿no? Hay que rockearla. Ya podríamos traer una cerveza. La una de la productora quiere panquearla después del domingo. Quiere panquearla mal. Una anarcofeminista. Estoy esperando que termine el solo de batería. Y ahora sí comenzamos con el desarrollo de las noticias nacionales. Una ola feminista tomó las calles de Buenos Aires para reclamar en la tercera Ni Una Menos contra la violencia machista y el Estado. Una multitud marchó desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en la tercera marcha Ni Una Menos. La violencia machista, la represión estatal, la prisión de Iggy y Milagro Sala fueron los ejes de un extenso documento consensuado por las organizadoras. La convocatoria estaba fijada para las 4 de la tarde para marchar desde el Congreso y terminar en Plaza de Mayo, donde un escenario móvil que daba la espalda a la Casa de Gobierno, la locutora Liliana Downs y la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora Nora Cortiñas, leerían un extenso documento. Pero desde el mediodía, una radio abierta y diversos talleres sobre el aborto, amor romántico, violencia machista y otras temáticas de género prepararon ya el ambiente y avanzaron sobre la línea marcada, que era tomar la calle. En la cabeza de la marcha, un enorme cartel con el texto Ni Una Menos, Vivas y Libres Nos Queremos, atravesaba de vereda a vereda la Avenida de Mayo y era sostenida por una representante de cada una de las organizaciones que habían tejido y consensuado asamblea tras asamblea los motivos y la estructura de la marcha. Detrás de la cabecera, una cada vez más nutrida militancia de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, con sus banderas y sus pañuelos verdes. Después seguía el resto de las columnas, incluyendo el propio colectivo convocante Ni Una Menos. Pasadas las 6 de la tarde, la columna llegó a la Plaza de Mayo y al grito de Ni Una Menos, Vivas y Libres Nos Queremos, comenzó lo que fue la lectura del documento. Detrás también los carteles por la libertad de Milagro Sala, presa por orden de Gerardo Morales desde hace más de 500 días, y de Iggy, cuya historia empezó a dar vueltas en los medios a partir de la movilización de las mujeres en noviembre pasado. Nos mueve el deseo, gritó Downes, y le respondieron con aplausos y vítores. Y vítores, qué linda palabra esa. Y cerró al grito de Viva el 3 de junio, día de la lucha del movimiento feminista en Argentina, en América Latina y en el mundo. Estamos de pie. Que viva la lucha contra el patriarcado y el neoliberalismo, Ni Una Menos, vivas y libres nos queremos, cerró el multitudinario acto. El broche de oro es siempre la voz de Liliana Downes, poniéndole toda la fuerza a los discursos y a las lecturas de los documentos finales que tienen otro poder que viene desde la misma lucha y de la misma organización, ¿no? Gente profesional, gente que lleva actividades importantes en su vida, que también es parte de esta lucha. Hay muchísimas comunicadoras que pertenecen al colectivo de Ni Una Menos y que también ha sido clave para poder enmarcar el 3 de junio en una fecha clave para la lucha feminista. Ya quedó institucionalizado, ¿no? El 3 de junio como día de lucha contra la violencia de género, el día de la lucha feminista, como decía en el documento, de Latinoamérica y del mundo también. Y el gobierno quiere que la ley de responsabilidad empresaria sea retroactiva y hay resistencia en el Congreso por parte de Cambiemos. El Ministerio de Justicia explora una cláusula de eximición de penas que puede aplicarse a la versión local del Lavallato. Pero el proyecto se demora porque los diputados de Cambiemos no están de acuerdo. Dicen que no lograrían los votos. Tengo miedo, Ismael. Tras un febril intercambio de borradores entre el Ministerio de Justicia y las espadas jurídicas de Cambiemos en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria sigue empantanado. Aunque hubo avances en torno a la posibilidad de eximir de la persecución penal a quienes aporten datos por el pago de sobornos, el punto de desacuerdo se centra ahora en la intención del gobierno de incluir una cláusula de retroactividad para que pueda utilizarse en el caso Odebrecht, que está en plena investigación. ¿Y cuál es la fórmula que explora el equipo de Germán Garabano? Una cláusula transitoria que habilite a utilizar hacia atrás, por el concepto de ley más benigna, los beneficios que concedería la nueva ley, a quienes acepten dar información sobre sus delitos bajo el concepto de colaborador eficaz. Es feo la palabra colaborador, quiero decirlo. En ese caso, la empresa debería pagar una multa, pero sus responsables quedarían al margen del proceso penal. En el Congreso lo ven como un traje a medida para el caso de Odebrecht. Claro, esto es, forma parte del acuerdo que hizo Odebrecht con el gobierno. Yo te doy información, te voy a decir los nombres que vos querés, pero vos no me saques las obras y no me metas preso a los empresarios. Yo canto, pero acá no pasó nada. Las sanciones administrativas previstas en el proyecto para las empresas que se comprueben como responsables de incurrir en sobornos a funcionarios públicos van de multas equivalentes al 1% de la facturación anual a la cancelación definitiva de la personería jurídica, es decir, la clausura de la firma. Otras cláusulas del proyecto prevén fuertes sanciones e inhabilitación total para los funcionarios públicos que sean declarados culpables de recibir coimas para favorecer a una empresa. En ese caso nos quedaríamos sin presidente. Sin presidente y gran parte del ministro, del claro, gabinete. Digamos. Yo me voy, pero ustedes vienen conmigo. Cayeron en mayo un 2,3% las ventas en comparación con el mismo mes del 2016. Las ventas minoristas van cuesta abajo. Según un informe elaborado por la CAME, el rubro de indumentaria fue uno de los más golpeados, a pesar de las fuertes promociones que hace el sector. También cayeron las ventas de artículos de mariconería, bebidas y alimentos y materiales para la construcción. El sector acumula en 5 meses una retracción de 3,4% en la comparación interanual. Las ventas de comercios minoristas cayeron un 2,3% en mayo frente al mismo mes del 2016. Esto lo dijo en un sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que es la CAME. El informe indicó que todos los rubros relevados registran en mayo una baja de ventas en comparación al año pasado y los descensos más fuertes se verificaron en marroquinería, billutería e indumentaria, aunque también disminuyeron las ventas en alimentos y bebidas, artículos deportivos y materiales para la construcción. En mayo fue además el mes en el que los comercios minoristas desarrollaron estrategias dentro de lo que se, de estos términos en inglés que siempre les encanta poner, que es hot sale, ¿no? Que sería ventas calientes. Uno que entiende por qué es caliente la venta, pero bueno. Pero son este paquete de promociones que han implementado para tratar de sortear la crisis y conseguir más ventas con descuentos en algunos productos. No tuvieron, sin embargo, los resultados esperados, principalmente porque no hay ni plata para comprar ofertas. Ya no me alcanza ni para clavar la pala. La CAME destacó como un dato positivo que la venta por internet repuntó en mayo un 3,1%, aunque aclaró que su incidencia en las cifras totales, si bien es creciente, también sigue siendo baja. En el detallado de cada provincia señalaron que repuntaron las ventas en Córdoba, Santiago del Estero y Chubut. Y en cambio, continuó el declive fuerte en provincias de frontera, como Misiones, Formosa, Mendoza y Santa Cruz. Esto se da por la alta inflación que tenemos, y en los países limítrofes es mucho más barato comprar. Entonces la gente cruza, y principalmente a lo que es Chile y lo que es Paraguay. Sí, en el caso de la frontera con Paraguay, la gente cruza incluso hasta para cargar nafta porque es más barato. Cuidado con el paraguayo. <¿Qué no? risa> Cuidado con el prensado. Yo dije nafta, no sé. Cada vez más, más seguidos los hot sale, ¿no? Es como casi todas las semanas. Sí, ya no sabíamos qué hacer. Antes eran en fechas específicas, onda Día del Padre, Día de la Madre. Claro, eran como dos o tres veces al año. Claro. Ahora es prácticamente semana de por medio. Hay otra lectura de eso, porque, digamos, es verdad que los comercios siempre cobran más por sus productos. Digamos, compran, sobre todo las grandes cadenas, compran grandes producciones muy baratas y después le sacan un 300, un 400% de cada uno. Y eso también implica cómo manejan los precios, porque si casi todos los meses tenemos ventas con estos descuentos, con estas rebajas, quiere decir que los precios podrían estar todavía más bajos y son las mismas empresas las que no los quieren bajar. Así es. Otro dato de color es que en el hot sale te venden todo a punto de vencerse. Y Daer fue duro contra el gobierno, acusó de impulsar una campaña de desprestigio contra la oposición. Daer dice esto después de... Vamos a parar, todavía no sabemos cuándo, ya le vamos a poner fecha, pero vamos a parar. Vamos a parar después de octubre, dijo en un momento. El dirigente sindical afirmó que adoptan esa posición porque saben que el peronismo tiene posibilidades de disputar el poder. Además, advirtió que luego de las elecciones el oficialismo intentará bajar los salarios. El diputado nacional y parte del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, acusó al gobierno de impulsar una campaña de desprestigio contra las fuerzas de la oposición y advirtió sobre un plan para bajar salarios luego de las elecciones de octubre. Luego de conocer las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien ayer sostuvo que tanto el peronismo como el kirchnerismo forman parte de un sistema vinculado con el narcotráfico, Daer consideró que eso es parte de una campaña de desprestigio que le hacen a cualquier sector que tiene posibilidades de disputar el poder. El sindicalista también criticó al Ejecutivo al señalar que en el gobierno creen que los convenios colectivos atrasan la legislación laboral y los derechos generan un costo laboral y los salarios en dólares son muy altos. En el caso de que Daer llegue a tener razón y después de octubre se bajen los sueldos, sería el fin del gobierno de Macri, porque si ya en junio no podemos con el mísero aumento que se le dio a los estatales, imagínense en octubre cómo vamos a estar. Sí, uno de los principales operadores encubiertos que tiene Cambiemos, porque después tiene operadores que son decididamente oficialistas, como Majul, bueno, como gran parte del grupo Clarín, pero uno de los encubiertos, que esta también fue una estrategia muy, muy interesante que utilizó el gobierno, de utilizar periodistas supuestamente independientes, como tenía la chapa La Nata, por ejemplo, a su favor. Quedan pocos de eso porque ya claro, han quedado al descubierto casi todos. Uno de los que está sobreviviendo y que está operando para el gobierno, que lo viene haciendo desde siempre, que es Fantino. Uy. Dijo que estuvo hablando con gente del gobierno y que si llega, que hizo la comparación con una muela. El gobierno tenía que sacar una muela con estos ajustes sin anestesia. Según Fantino, dice que después de octubre viene otra muela sin anestesia. Viene una segunda parte de los ajustes, que se quedó corto el gobierno con los ajustes que hizo, según la fuente que le contaron a él. Esto se va a descontrolar, Ismael. Esto se va a descontrolar mal. A 29 años del asesinato de Agustín Ramírez, este lunes tendrá lugar en el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, la presentación del caso de Agustín Ramírez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La conferencia contará con la presencia de Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Pablo Pimentel, Alejandro Bois, Sandra Rayo y la Comisión de Familiares y Amigos de Agustín Ramírez. se realizará el pedido de apertura de la causa del secuestro y torturas del, y asesinato del compañero Agustín Ramírez. El compañero participó activamente en varios procesos de reclamos de tierras durante los años 80 en la zona sur del conurbano bonaerense. También fue parte de las comunidades eclesiales de base y de hoy dirigió un periódico, el periódico Latinoamérica Gaucha, publicación que fue medio de expresión y de reclamo de los pobladores del barrio. La motivación y el compromiso de Agustín y de sus compañeros eran para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas del barrio. Fue asesinado junto a Javier Sotelo el 5 de junio de 1988 por sicarios que actuaban desde la lógica de la dictadura cívico-militar. Los responsables intelectuales y materiales de derechos siguen en libertad. Su lucha y su ejemplo continúan de pie. Como decíamos al principio del programa, va a haber transmisión en vivo a través de la radio La Retaguardia, La Barricada y también cobertura de ANRED y la agencia de noticias ANCAP, que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto que dice el comunicado, que los asesinos actuaban desde la lógica de la dictadura cívico-militar, es porque muchos de los grupos de tareas quedaron desocupadas y empezaron a formar parte de la seguridad o de los servicios de seguridad de las empresas, de las multinacionales. Y probablemente Agustín haya, junto a su compañero Javier Sotelo, hayan denunciado el avance de las multinacionales en la zona sur del conurbano bonaerense, sobre todo en esto de los conglomerados de inmobiliarios que suelen acaparar muchas cantidades de tierras, obligando a los que vivían ahí a tener que irse. Bueno, si ustedes quieren escuchar y la transmisión en vivo, tienen que entrar a la www.rnma, buscan en las radios que pertenecen a la red el dial o la página web para escuchar directamente la transmisión en esta actividad especial a 29 años del asesinato de Agustín Ramírez. Nosotros vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos con más noticias aquí en Noticias con Mate. En este día nubladito. Hace rato que hablo. música en Noticias con Mate. Música en Noticias con Mate. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Accidentado. Frenético, sincrónico, irreverente, simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, empalabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Volvemos a Noticias con Mati aquí en la 87.7. Para contarles que a partir del día de hoy hasta el 9, o sea, de hoy lunes hasta el viernes, se va a desarrollar en la Universidad Nacional de La Rioja la Semana del Comunicador, organizado por la Carrera de Comunicación Social, En esta nueva edición va a haber conferencias, va a haber charlas, talleres, mesas de debate. La verdad que va a ser unas jornadas muy interesantes durante toda la semana. Pero para que nos cuente más en detalle, estamos en comunicación con la profesora Leila Moreno Castro, que es la directora de Comunicación Social, la organizadora y el alma mater de toda esta semana. Bienvenida, Leila, profe, a esta Noticias con Mate. Buenos días, Ismael. Muy buen día para todo el equipo ahí de la radio, la producción y la audiencia. Bueno, Leila, comienza hoy la Semana del Comunicador. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, son muchas. Ya estamos un nuevo año más, llega junio y llega nuestra semana, que siempre se hacen, bueno, los primeros de junio, un poco en conmemoración del Día del Periodista, que es el 7, así que siempre tratamos de que nos coincida. En este caso, lo que organizamos también lo hacemos siempre bajo un lema y bueno, pensando en nuestros contextos, y en este año tiene que ver con dos efemérides, dos aniversarios. Uno tiene que ver con los 40 años de la desaparición de Rodolfo Walsh y el otro 20 años del asesinato de José Luis Cabezas. Así que en este sentido, bueno, hablando un poco con la comisión organizadora, que hay que decirlo, está compuesta por docentes y también por estudiantes que participan activamente en las distintas etapas de organización, se definió que trabajemos sobre esa línea, sobre lo que implica una comunicación comprometida y defendiendo la libertad, ¿no? Entonces, sobre eso un poco es el espíritu que van a llevar cada una de las actividades de esta semana, que sí, son muchas, es intensa, es en doble turno, así que bueno, esta tarde estamos empezando y a partir de ahí ya es mañana y tarde. Pensar la comunicación desde el compromiso en una provincia como La Rioja suele ser complicada, ¿no? Cuando el poder, digamos, atraviesa todo lo que tiene que ver con los medios o gran parte de los medios. Sí, precisamente esta, como le decía, digamos, a ver, las actividades están programadas porque se hace una consulta previa a lo que son docentes y a lo que son estudiantes. Y una de las cuestiones que venía por el lado de los estudiantes, digamos, se pregunta en cada curso y también tienen sus representantes, sus delegados, tenía que ver, bueno, por ejemplo, cómo es el periodismo de investigación en una provincia como la nuestra, ¿no? Y realmente eso no, y cómo enseñar, diría yo, periodismo de investigación también en este contexto provincial. De allí que propusimos, bueno, va a haber una videoconferencia el próximo jueves a la mañana con Daniel Badenes, quien es actualmente el coordinador, que representa RedCon, Red de Carrera de Comunicación Social, en el consorcio de periodismo de investigación autogestivo que se generó junto con Tiempo Argentino, el diario cooperativo, y con la Vaca Moon. Son, digamos, RedCon, la Vaca Moon y Tiempo Argentino nació con este consorcio el año pasado a partir de los Panama Papers. Y lo pongo de ejemplo porque es una buena manera de ir buscando alternativas, ¿no? Abriendo puertas. Y ya el año pasado estuvieron trabajando nuevas carreras, la nuestra estuvo incluida, en una mirada federal de cómo se había hecho la cobertura de los Panama Papers, ¿no? Y este año, bueno, van a doblar la apuesta, un poco tratando de desentrañar esto que a veces no está tan latente ni tan manifiesto, como es las relaciones entre el poder provincial, político, económico y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, Daniel Badenes va a estar contándonos un poco cómo se gesta estos espacios que de las carreras de comunicación apoyamos y que en este sentido van creciendo, y es un poco empezar a responder eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar adelante este tipo de periodismo en provincias como las nuestras? Claro, y sobre todo también en estos tiempos donde no solo en nuestra provincia, sino a nivel nacional, el periodismo está tan vapuleado, ¿no? Por esto de el periodismo militante, que yo, en mi opinión personal, el periodismo tiene que militar, o el periodista tiene que sentar una postura, porque si no, esto de la independencia suele ser bastante mentiroso, ¿no? Siempre se dice desde algún lado, y ahí me parece que hay que blanquear desde qué lado se lo está diciendo para que el que consume los medios o esa noticia sepa la orientación ideológica que tiene el comunicador. Así es. Bueno, es una vieja discusión en las aulas universitarias, esto, objetividad sí, objetividad no. Bueno, particularmente nos paramos desde el lugar, y ya lo hablo como docente, de que como tal no existe. Los seres humanos somos seres subjetivos, que nos fuimos construyendo a partir de una trayectoria que tiene que ver con valores, creencias, ideologías, y no está mal, digamos. La verdad que durante mucho tiempo nos peleamos con la palabra ideología, asociándola netamente a una ideología partidaria o con la palabra política, y no le tenemos que tener miedo. Tanto la política como las ideologías atraviesan nuestras vidas, y está bien que así sea. Hay que pararse en un lugar, hay que tener una posición sobre eso, por supuesto, fundamental. Claro, también discutimos y peleamos mucho la opinología, opina de todo. Bueno, no, estamos acá, como les decía, en primer año, ustedes y quizás ingresen como opinólogos, pero la idea es que egresen, digamos, fundamentando su posición, argumentando y defendiendo de ese lugar. Muy bien, profe, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate. Vamos a seguir de cerca todo el desarrollo de la semana, dando a conocer las actividades. Bueno, precisamente ya para hoy, aprovecho y nomás el espacio, arranca a las 18 horas con la conferencia de las políticas de comunicación de Kirchner a Macri, un análisis desde las provincias, ¿no? Para esto se ha invitado Ernesto Pico, que es docente en ciencias sociales, investigador, y que también es interesante el espacio porque vamos a hablar de las políticas de comunicación desde nuestro lugar. Por lo general leemos mucho, o vemos, o escuchamos, sobre qué pasa en las políticas a nivel nacional. Bueno, pero qué pasa con las provincias, cómo impactó esto, las políticas de descentralización de los medios, o centralización. Entonces, bueno, desde ese lugar es una investigación que está llevando él en provincias del NOA y va a venir a presentar sus resultados, así que muy interesante, a partir de 18 horas y 19:30, panel de coberturas periodísticas en tiempos electorales, están invitados periodistas que han trabajado precisamente ayer en las coberturas, cómo se hace, cómo se cubre, qué se mira, qué no, qué se destaca. Así que, bueno, un poco de esa invitación al debate y al intercambio de ideas. Va a ser muy interesante. También va a quedar, desde hoy también, no me olvido, una muestra fotográfica, una exposición que plantea, bueno, hemos invitado a fotoperiodistas riojanos para que han elegido un tema, la cobertura del juicio de la mega causa por los crímenes de lesa humanidad, como un ejemplo también de esas miradas comprometidas que no solamente es de la escritura o de la palabra, sino que también puede ser desde la imagen. Así que bueno, ahí estarán grandes colegas de este campo, Natalia Díaz, Jorge Torres, Julieta Herrera, Valentín Maraga Mercado Luni, como invitados, y quien me está haciendo esta nota, Ismael Fuentes Navarro. Muchísimas gracias por participar de este espacio. No, gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias, profesora. Estaremos más en contacto durante esta semana. Quizás podríamos hablar con algunos alumnos también que participaron en la organización para que nos cuenten la experiencia. Con los que quieran. Hay muchísimos chicos trabajando, la verdad es que excelente el laburo que hacen todos los años y que va creciendo, se va fortaleciendo. Actualmente hay 4 comisiones estudiantiles trabajando. Una que es la que quizás lo pueden haber visto en los medios, que son los estudiantes que están saliendo, de estudiantes de diferentes años, a contar lo que es su semana en la comunicación. Apostamos a eso, a que se apropien de esta semana. Otros están trabajando en las campañas de gráficas que se han estado viendo en la web. También ha sido un laburo de ellos junto con docentes. Otros estarán cubriendo, se podrá ver a chicos haciendo entrevistas de televisión, otros cubriendo para redes y subiendo. La administración de la fanpage también está dada por parte de estudiantes avanzados de la carrera. Y bueno, y la organización en general los van a ver armando las mesas, chequeando micrófonos, audio, sonido, proyección. La verdad es que excelente, estamos hablando de más de 50 chicos que van a estar directamente involucrados en esta organización, así que bueno, muy contentos desde ese lugar también. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Hasta luego. Ahí pasaba la profesora Leila Moreno Castro, directora de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Rioja, contándonos todo lo que va a pasar en la Semana del Comunicador, este evento que ya año tras año se realiza en la universidad. Siempre en la primera semana por el Día del Periodista. El Día del Periodista, recuerden, es el 7 de junio, que se conmemora porque salió a la calle la Gaceta de Buenos Aires, el órgano de difusión de la Revolución de Mayo. Ya teníamos periodismo como militante en aquella época. Que estuvimos ahí organizados. Va a venir el segundo semestre y todo ese tipo de cosas, ya lo decía la Gaceta de Buenos Aires, que la fundó el Mariano Moreno. Miren si será importante en los medios de comunicación que una de las primeras cosas que hizo la revolución es fundar un medio de comunicación. Después Mañeto agarró la bandera y le dio para adelante, ¿no? Esta es la mía, dijo. Y comenzamos a despedirnos en esta mañana de día lunes. No salga, si está tiempo, no salga. Llovizna y hace mucho frescor. Así que está ideal para matarse a mates y a mandarinas. ¿A mandarinas con este frío? Y bueno, ¿qué va a hacer? Con licor de mandarina. Bueno, como usted quiera, y con mate con grapa si quiere. Pero también hay que vitamina C. Si no van a quedar como yo, resfriadísimos. Y guiso de lentejas, dice el productor. Con mucho queso. Chorizo colorado, panceta, todo. Che, ya no dio hambre. Bueno, nos estamos yendo, pero sigan en sintonía porque comienza el Enredando las Mañanas, el noticiero nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy haciendo piso desde Córdoba con Zumba la Turba y los compañeros haciéndole el aguante a la red y haciendo este noticiero nacional y federal de la red. Mañana nos toca a nosotros, exactamente. A ustedes, ¿eh? Yo creo que me voy a enfermar. Bueno, hicieron este programa con mucho amor, con mucho cariño. Satélite Yago en la puesta al aire y en controles. Pablo Díaz Mayorga y Candela Blanco en producción y redes sociales. Marian Chacoma e Ismael Fuentes Navarro, quienes hablan aquí en el piso, acompañándolos desde las 8 de la mañana. Ah, sí, reloj. Un abrazo a todos y todas quienes han estado sintonizando el noticiero. Un abrazo a Franco, a la Cami, a Cuni, a Lucía y en especial a Pablo, que siempre está ahí laburando y escuchándonos. Y un abrazo especial para también una fiel oyente, a la Merce Ayub, que hoy está cumpliendo años. Felices 20, Merce, invítanos al festejo. Porque 20 años no son nada, compañera. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana por la 87.7. Hasta mañana, gente. La voz del viento sacudió, quebró el silencio del lugar. Descansa nunca.